Bajo la sombra del hermoso Monte Olimpo, en la antigua Grecia, nació una institución conocida como los Juegos Olímpicos. Emblema de estos gloriosos festivales atléticos es el portador de la antorcha, que a través de las edades ha llevado la preciosa flama hasta los más recónditos lugares de la Tierra. Roma, Egipto, India, China. A través de bosques, despoblados yermos, altas montañas y mares, hasta el presente. El ritual de las Olimpiadas demanda que esta heroica flama no se extinga. Debe mantenerse ardiendo a cualquier precio, sirviendo como faro que guiará a todos los atletas en una justa y limpia competencia, para darles valor y recordarles siempre que deben mantener nervios de acero y frías mentes. Que deben mantenerse vivos y preservar a costa de cualquier sacrificio este precioso destello y asegurar que toda la humanidad se beneficie con esta luz que nunca muere. El primer evento olímpico fue el de las carreras. Por lo tanto, analizaremos brevemente los pasos fundamentales. Primero, el sprint. Noten la poderosa acción como de pistones de las piernas en comparación con el descansado paso de las largas distancias. Luego la del corredor de maratón, cuyo descansado paso sin esfuerzo lo lleva a sorprendentes distancias. Finalmente, pero no menos importante, la caminata, tal vez la más graciosa, con todos los músculos del cuerpo en coordinación. En la semejanza de la caminata con la danza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Ey! ¡Esperen un momento! Estamos fuera de la pista. ¡Oh, sí! ¡La pista! ¡Claro! Uno de los espectaculares eventos de pista es la carrera de obstáculos. En sus marcas, listos, fuera. Nada se puede comparar a la desenvoltura y gracia de esta carrera por la impalpable belleza del movimiento. El salto de garrocha. Empieza con una carrera corta. La garrocha se planta en el piso, se eleva. ¡Detente! Estamos en la punta de la garrocha. Noten la posición de las piernas, como una navaja de bolsillo. Observen el balanceo de la cadera y la flexión de las rodillas mientras las piernas forman un arco preparatorio para cruzar la barra. ¡Cruzar la barra! ¿Saben? Eso me recuerda a un poema de Tennyson. El ocaso y la estrella de la tarde. Y una clara llamada para mí, sin un crujido de la barra, me hacen acercarme a ti. ¿No creen que es un hermoso pensamiento? Yo sí. Está bien, termina el salto. Sí. Desde esta posición, el cuerpo se dobla en un gracioso deslizamiento, salvando la barra y posándose gentilmente en el aserrín. Lanzamiento de martillo, más que cualquier otro evento, requiere un enorme desarrollo muscular, además de estatura, peso y agilidad mental. El martillo debe balancearse en círculo hasta que adquiere una enorme velocidad. Thank you. Finalmente, y también muy importante, el Decatlón. Un grupo de 10 eventos arreglados para poner a prueba los nervios y la fuerza del atleta. Ganador obtiene muchos trofeos.